viejo violín, mi jarana canto yo. Pa' las mujeres bonitas que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Y ándele, Don Chito, compadre del ranchero Chero Chero. ¡Óyelo! Indomables y nada más. La vida es un jardín.